Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 557 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Abe. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches. Un placer, como siempre, compartir micrófono contigo y con Luis, que pronto se nos va a integrar. Y por supuesto, pues la compañía de nuestra audiencia que semana a semana pues nos sigue y para el cual hacemos con mucho cariño este podcast. Así es, y muy bien dicho, muchísimas gracias. Pues venga, Iván, pues si quieres empezamos con el paneo del BASE, como siempre lo hacemos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, en estos momentos realmente hay algunos partidos que se están disputando. Y bueno, esto por supuesto que afectaría las estadísticas o las posiciones, ¿no? Pero igual esos resultados van a estar mañana reflejados. No creo que sea en este momento. Pero bueno, igualmente debo decir que están jugando Detroit, Kansas City en el tope del décimo, están empatados. En la baja del octavo, Oakland le gana 4-2 a Chicago. Filadelfia le gana 4-1 a Milwaukee en el noveno. Texas y Toronto empatados en el quinto. Colorado le gana Arizona 3-1 en la baja del quinto. Esto es una zancadilla importante. Chicago y Los Ángeles de Anaheim, los equipos están eliminados, están 0-0, tope del tercero. Houston y San Diego, partido de serie está dura, Roberto. Houston y San Diego, 0-0 en la baja de la primera. Y los Yankees están ganando en el tope de la segunda a Seattle, que esto les conviene a ustedes, que los Yankees le ganen a Seattle, para ustedes sería maravilloso. Espero que nos den las gracias por ese favorcito que les estamos haciendo. Así que bueno. Ok, chévere. No, pues, Entonces, dime. no, no, no, tío, así que desde ahorita te doy las gracias. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Bien, bueno, ya estamos a mitad de septiembre, Roberto. Estamos en el momento donde los equipos tienen que echar el resto, si quieren clasificar, los que están arañando el comodín también tienen que estar pues en una dura pelea por obviamente alcanzar estos últimos puestos que los puedan llevar a la postemporada, y los que están dominando las diferentes divisiones, pues también esforzándose por mantener su supremacía y ganar la división para no tener que estar dependiendo de un, obviamente, comodín. Así que las posiciones son las siguientes. Los Yankees, afortunadamente, han sacado una buena ventaja, bueno, no una buena ventaja, pero le sacaron 3.5 a Baltimore, que tuvo una semana muy mala, perdiendo 7 de 10. En cambio, Yankees ganó 7 de 10. Ha sido totalmente inverso digamos, los resultados de esta última semana. Los Medias Rojas, por debajo de 500, 75 y 76. Difícil creo que lo veo complicado para que puedan alcanzar a cualquiera de estos dos equipos, o sea que ellos pudiesen estar aspirando al comodín. Tampa, 74 y 75, también, perdón, 77, también por debajo de 500, a 13 juegos y medio. Y Toronto, 72 y 78, pues bueno, a 15 juegos, también totalmente fuera de carrera. En la división central, pues Cleveland mantiene una ventajita también, digamos, parcial sobre Kansas City, que ha tenido una buena campaña este año y también es un aspirante al comodín. Cleveland lleva 4.5, 86 y 65, Minnesota 80 y 71, 6.5, Detroit 78 y 73, creo que no tiene chance. Y los eliminados, Chicago White Sox, 36 ganados, 115 perdidos. Mi proyección creo que va por buen camino. Este equipo creo que va a perder 130 juegos, pero bueno, a 50 juegos y medio, imagínate tú, qué grosería. Sí. Y en el oeste, pues bueno, Houston sigue galopando aquí, también con una ventaja no cómoda, pero bueno, está, tiene un colchoncito de cuatro juegos sobre Seattle, que como dije al principio, está jugando una serie con los Yankees, que favorece a Houston. Claro, tiene que ganar Houston y que los Yankees ganen para que obviamente surta el efecto deseado y se puedan alejar un poco más. Los Rangers de Texas, el campeón, el defensor, pues sigue estando bastante, bastante deficiente. Está por debajo de 571-79. Yo creo que los de Bruce Bochy, Roberto, este año creo que no van a matricular, me parece. Me parece que no matriculan este año, no van a repetir. Y bueno, cierran Oakland y Los Ángeles, ya eliminados, a 65-86, a 16.5, y Anaheim 60-90, a 21 juegos. Estos equipos no tienen nada que buscar, así que yo creo que las cartas se están dilucidando ya en la mesa, pues las cartas están echadas. Claro. Y además aquí hay una cosa importante, hoy estamos a 17 de septiembre y el último día para de los juegos es el 29 de septiembre. Entonces, ajá, estamos a nada, en un parpadeo. Y si los equipos no se ponen las pilas, se quedan fuera. O si logran mantener el paso, se meten. Por eso desde ahorita agradezco a Yankees por hacernos el favor con Seattle. Pero cuando nos enfrentemos en la serie mundial, en los playoffs, ya será otra cosa, ¿no? Uh-huh, sí, es correcto. Bueno, y a mí siempre me gusta hacer un poquitico de análisis de las series que quedan, ¿no? Habíamos hablado de la de Houston, ¿no? Y entonces, fíjate que los Astros perdieron la serie con Oakland. ¿Te acuerdas que te había dicho que esa serie había que ganarla sí o sí? Sí, sí, claro. Y bueno, la perdieron. Y le perdieron la serie con Cincinnati, pero esa fue la semana pasada que lo comenté. Le ganaron muy bien a Kansas, que había que ganarle. Perdieron con Cincinnati. Le ganaron la serie a los Diamondbacks, perfecto. Pierden la serie con Atlético, pero barren a los Angelinos, como era de esperarse. Y obviamente es... Ah, bueno, y perdieron el primero contra San Diego, por cierto, ayer. 3-1. Hoy están en el segundo de la serie. Y bueno, la idea es que por lo menos trate el equipo de Houston de ganar sus series, ¿no? Aunque pierdan algún partido. Pero no perder las series completas con equipos eliminados, porque eso sí es una gran zancadilla. No, totalmente de acuerdo. Y es por eso que es lo mismo que te platicaba yo la semana pasada. Puede ser que Houston tenía que haberle ganado a Oakland, pero los equipos pequeños, no pequeños, los equipos que están con marca perdedora y fuera totalmente de posibilidad de meterse a playoffs, uh-huh, necesitan ganar los partidos para voltear y decirles a los dueños y a los estados de otros equipos: ¡hey! Yo sigo bien las cosas, contáctenme para no enviarme a las ligas menores. Claro, claro, seguro. Bueno, y yo siempre hablo de las series de Houston, pero bueno, ahora voy a hablar de los Yankees, porque fíjate lo que te he comentado. Los Yankees pierden con los Nationals una serie, ¿okay?, de 3 partidos. Pierden una serie con los Cardenales de San Luis, un equipo que está eliminado. Perdieron la serie contra los Rangers de Texas, Roberto. Perdieron esa serie también. Le ganaron a los Cubs, ganaron la serie contra los Cubs, ¿ok? Le ganaron la serie a los Royals de Kansas City y le ganaron la serie de 4 a Boston. Solamente perdieron el penúltimo, 7-1, pero le ganaron esa serie, ganaron 4-3, o sea que se hizo la labor. Pero fíjate cómo esos equipos pequeñitos, oye, cómo fastidian al final. Muy fastidioso. Sí, señor. Pues sí. Bueno, entonces vámonos con la Nacional. ¿A qué va? Bueno, antes de arrancar la Nacional, ajá, leí hace rato que Shohei Ohtani está... Es que ya había llegado a 40 robos y 40 home runs. Pues ahora está en 48 en ambos. tanto en robos de base como en home runs. O sea, está a punto de llegar al 50-50 porque en 12 días perfectamente puede llegar a esa, esa marca. Tremenda hazaña, tremenda hazaña. Sí. 50-50. Sí, entonces sí vale los 700 millones de dólares que le pagaron. Pero bueno. Sí. Pero ojo, te voy a decir, eso está muy bonito. Pero Aaron Judge tiene mejores números que él. Pero a mí me cae mejor. Solo te digo eso. Bueno, ok, pero a mí me cae mejor Otani. Entonces eso mata lo de Judge. Bueno, a mí no me cae Otani. Así que estamos ahí parejos, pues. Ok. Va. Bueno, pues la división del este. Filadelfia sigue en primera. 90 ganados, 60 perdidos, punto. 600 de average con una pelota de 600, siendo el equipo que está como número uno de toda la MLB. New York Mets ha desbancado a Atlanta. New York Mets está a 7 juegos y medio de Filadelfia, Atlanta 9 juegos y medio y Washington 22 juegos y medio y Miami a 34 juegos y medio. Me voy a la central, donde realmente no ha habido cambios. Milwaukee sigue en primer lugar, 87.63.580 de average. Chicago Cubs a 10 juegos, San Luis a 12, Cincinnati a 14 y Filadelfia a 16. Y si me voy a la división del oeste, Los Ángeles Dodgers siguen obviamente en primer lugar, 89 ganados, 62 perdidos, .589 de average. San Diego está a 3 juegos, Arizona 5 juegos y medio. Se está despegando un poco San Diego, gracias a que ayer perdimos con San Diego. San Francisco está a 16 juegos y Colorado a 25. Y si fuera el día de hoy ya los playoffs, bueno, lo que vienen siendo la carrera por el comodín, San Diego está en primer lugar, está a más 3, que son World Card Games Behind. Arizona está a más .5, New York Mets está empatado y Atlanta está a 2 juegos. Entonces, realmente, inclusive, Chicago está a 5 juegos. Yo creo que entre Atlanta, Chicago y New York Mets es la competencia para ver quién se une directamente en en los playoffs, ¿no? Como Wildcard, ¿cómo ves? Sí, excelente. Y fíjate que Arizona están en la misma posición del año pasado. Ellos se metieron como el equipo comodín y después echaron broma tanto que llegaron a la Serie Mundial. Ok. Y bueno, ahí tienen lo que sucedió. Los Mets tienen chance hasta Atlanta, o sea, este comodín está que arde, cualquiera de estos equipos se puede meter, cualquiera. Y fíjate que en la americana, pues bueno, en estos momentos Baltimore y Kansas City están dominando esa plaza por el comodín. Minnesota y Detroit están ahí también pegaditos a 2 juegos. Seattle está a 2 juegos y medio y Boston está a 5. O sea que ahí, la verdad que todavía, con lo que falta por jugar, pueden pasar muchas cosas. Esa es la verdad. Yo no recuerdo si este año son los 2 primeros y creo que hay un tercero, ¿no? Creo que hay un tercero, no estoy muy seguro. Ya perdí pues quien nos puede responder de eso es Luis. Sí. Claro, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches, más vale tarde que nunca, pero ya ando por acá. Así es. Bueno, Luis, ¿cómo les ha ido? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo bien, gracias, acá corriendo, pero bueno, estaba escuchando y estaban preguntando que cuántos comodines entraban en esta época. Sí. Entran 3 comodines. A ver, entonces son los 3, son los 3 ganadores de división más los 3 comodines. Descansan, si no me equivoco, los 2 con mejor récord y juegan como más o menos el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5, por decirlo así. dos de tres juegos y luego ya se van a jugar como semifinales contra el 1 y el 2 sembrados. Ok, sí, era mi duda, yo sabía que ya... Así es, los últimos años. Claro, claro, por eso. Ajá, entonces, perdón. Sí, sí, entonces quiere decir que, bueno, más chance tienen los equipos que tienen un récord, que están más lejos, de poder arañar ese tercer lugar y bueno, tener un respiro y por qué no, un chance de meterse a los playoffs. Esa es la circunstancia. Yo creo que tanto ya nada más está entre Mets y Atlanta, chance ahí Arizona puedan pelearle si tiene una caída, porque recordemos que quedan de 10 a 12 juegos, o sea, ya no mucho. Entonces, por ejemplo, Chicago, los Cachorros están a 5 juegos y medio, o sea, tendrían que ganar los 10 y que los Mets perdieran 5, lo que no creo que vaya a pasar. Entonces yo ya doy por descontado a los Cachorros, yo creo que es Mets, Atlanta, peleando por el último de la Nacional, y de la Americana, Minnesota y Seattle están a 2, exacto, a 2 y 2 juegos y medio de Minnesota, pero pues tendrían que tener un muy buen récord, así como 7 ganados, 3 perdidos, y que Minnesota tenga 4-6 o algo así, para que alguno de los dos se meta. Esos me parece que todavía pueden pelear algo, pero Boston ya no, definitivamente ya no. Jugó mejor esta temporada de lo que yo por lo menos esperaba, pero todavía le falta picheo, sobre todo, para pelear. Y bien... Okay. Ya estaban terminando de hacer el paneo. No, sí, está bien, porque justamente estamos arrancando con esto del comodín. Y ya sobre lo que dices, entonces, Yankees y Cleveland descansarían y los que se agarrarían en la zona en los juegos de comodines sería Houston probablemente contra Minnesota y Baltimore contra Kansas, ¿no? Exactamente. Justo así estarían ahorita proyectados los juegos. Ok, nos la pela Minnesota y debe ser un partido, una serie grandísima, Baltimore contra Kansas. Especialmente Kansas, que tienen a Bobby Witt Jr. y que por segunda temporada consecutiva acaba de hacer 30 robos y 30 home runs. El que está impresionante es Ohtani. Lleva... si no mal recuerdo, 48, algo así como 47 home runs, 48, está a 2 de ser el primero en toda la historia de meter 50 home runs y 50 bases robadas, lo que pues en 10 juegos es probable, y aunque no llegue, yo creo que nadie ha hecho 48. Bueno, es formidable, un jugador fuera de serie. Lamento decirles y contradecirlo, pero Aaron Judge tiene 53 jonrones contra 48 Ohtani. Aaron Judge tiene 132 impulsadas, Ohtani tiene 110. Así que me disculpa. No, pero aquí estamos hablando de bases robadas y de home runs. No, yo estoy hablando en como en general. George pega home runs, pero es un tronco y apenas puede correr y jamás se va a robar una base. Bueno, pero sí se roba una que otra, no es tan tronco, pero una que otra. Yo creo, la verdad, o sea, hablando esta temporada en poder y bateo, sí, más home runs y producidas este año Aaron George, tendríamos que revisar los últimos 3-4 años. Este año sí, pero creo que Ohtani es un jugador mucho más completo, porque roba bases, además de que no estamos hablando del pitcheo, que es un gran pitcher. Entonces yo creo que sí es mucho más completo Ohtani, aunque tienes razón, Iván, este año ha bateado muy, muy bien Aaron Judge, más home runs, más carreras producidas, seguramente tiene más poder, Pero sí, yo la verdad pienso que es mucho mejor. No es que sea mucho mejor, es un jugador mucho más completo Otani. Claro. Ok. Bien, bien. Puntos de vista, los respeto, perfecto. Ok, chévere. Igual, sí, igual, igual. Pues venga. Ok, ya la próxima semana vamos a empezar a hablar del final de la temporada y hacer una revisión de algunos de los líderes justamente de estadísticas para ver quién se proyecta como ganadores de pues de bateo y de picheo y demás. Yo creo que este año el jugador más valioso se lo llevan los dos, tanto Aaron Judge en la Americana como Otani en la Nacional. No sé si vean otro, tal vez Bobby Witt Jr. Va a quedar en segundo, Gunnar Henderson de Baltimore, un jugadorazo, para mí va a quedar en tercero, pero bueno, todavía es decirlo un poquito al aire porque lo estoy diciendo sin estadísticas. Pues okay, sí. Ok. Sí, señor. Bueno. Muy bien, pues sigamos. Va que va. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues yo tengo cápsula y trivia que se las voy a soltar. Ok. Y para esto nada más platicarles que hace 2 años, en noviembre de hace 2 años, no. Sí, de hace 2 años compré un libro que se llama The Baseball Book of Why, del cual hemos soltado todas las cápsulas. Pues solamente me queda la cápsula que voy a comentar el día de hoy y la próxima semana. Pero bueno, yo veré de dónde puedo sacar más cápsulas para continuar, ¿no? Y bueno, la cápsula del día de hoy es: ¿por qué los participantes en el juego de estrellas de la liga, de la MLB, son seleccionados por los votos de los fans más allá que las estadísticas? Pues bueno, cada año, más o menos por la primera semana de julio, los representantes de las ligas nacional y americana de la MLB juegan un partido en un estadio en particular. Los participantes son elegidos no con base en su rendimiento, que muchos de ellos definen récords, tanto para home runs, promedio de averaje, ERA, etcétera, pero más por su popularidad en cada temporada. El criterio fue primero establecido en 1933, cuando el primer All-Star Game fue jugado en Chicago, en el Comiskey Park, en julio 6. Y fue parte de la Feria Mundial de 1933 que celebraba el centenario de la ciudad. El concepto de Juego de Estrellas vino de la imaginación creativa de Arch Ward, editor de deportes del Chicago Tribune. El juego fue intencionado para que fuera un evento de una sola vez que ayudara a construir la moral durante un tiempo en el que fue la Gran Depresión, ¿sí? Y el Tribune, este periódico, lo denominó como el juego del siglo. Ward insistía que los jugadores para este juego fueron seleccionados por los fans y se volvió una tradición hasta el día de hoy. Un estimado de 55 periódicos a través de la nación han impreso millones de votos. Y se dice que 49 mil fans pudieran atender el juego mientras se recolectaban $45,000 en taquilla. Lo que hizo que todo ese dinero se donara hacia caridad y hacia jugadores de la MLB que tuvieran alguna clase de discapacidad. El número total de personas que asistieron a ese juego fue de 49,200. Muchos de los fans podían escucharlo a través de la radio y la Liga Nacional Me estoy brincando estas dos que no son importantes. Bueno, en la baja de la tercera, después de que se le dio una base por bolas a Charlie Gehringer, llegó George Herman Babe Ruth y pegó el primer home run. Lo que hizo fue que se anotara 3-0. Después se hizo una base por bolas de Lou Gehrig y el pitcher Callahan fue sacado a favor de Lon Warnke. En la sexta, Warnke pegó un triple, con lo cual la Liga Nacional puso el juego mucho más cerrado cuando luego alguien de nombre Frankie Fresh metió un home run. El juego iba 4-2. La Liga Nacional lo vio como un posible empate cuando en la alta de la octava, con 2 outs, Fresh en primera, Heifey pegó una línea que se fue a jardín derecho, que parecía que iba a ser home run. Sin embargo, Babe Ruth corrió, brincó y atrapó esa pelota antes de que pasara la línea del home run. Con lo cual, la Liga Americana ganó el partido 4-2 y presumieron al respecto. Y bueno, voy a cerrar con una frase de alguien que se llama Jack Perconte, que dice: jugar el juego por una paga es un home run en el cual se le enseña a niños a jugar el juego. Eso no tiene precio. Y eso, señores, es la penúltima cápsula de esto. ¿Cómo ven? La penúltima del año, la penúltima de la temporada. Bueno, del libro. Pero bueno, ¿qué onda, Luis, el partido? Me parece bien, pero en esta época, ¿qué opinan ustedes? Es padre que siga siendo elegidos los jugadores por el público. Deberían de ir estrictamente los que estadísticamente han jugado mejor, y bueno, no nada más estadísticamente, sino también de comprobarlo en el juego, o lo que se hace, que es, se elige todo el cuadro, y o sea, todos los bateadores por elección del público, y los pitchers por elección del manager que va a jugar, que va a ser el manager del equipo. ¿Qué opinan? Pues mira, es muy interesante. Yo creo que habiendo una tradición de más, o sea, de 91 años al respecto, creo que quitarlo para poner sobre rendimiento le pegaría un poco a la magia que tiene el béisbol en el partido de estrellas. Y más aún, cuando a lo mejor con el béis que está gradualmente yendo para abajo en la preferencia de los jóvenes, probablemente no sea lo bueno. ¿Iván? Ah, wow. Sí, eso es bastante, bastante interesante, ¿no? Lo que tú comentas. Bastante interesante. Pero bueno, no tengo mucha experiencia en eso, la verdad. No tengo una opinión muy concreta. A mí me parece que como está ahorita está bien, porque si eligieran a los pitchers, los jugadores, igual elegirían a los más consagrados, aunque tengan un mal año o hayan estado lesionados. Por eso me parece bien esta mezcla, que a lo mejor poco se habla, pero que los pitchers son elegidos por el manager y los bateadores por el público. Entonces, a mí me parece bien. Creo que tienes razón, Iván, Roberto, con lo que dices, de quitarles esta elección, que además es una manera de meterlos, de involucrarlos, y por supuesto que, que les gusta a los aficionados. Díganme si ustedes no han llegado a meter sus votos, porque si uno puede entrar a la página de Major League Baseball y puedes votar. Entonces, no sé si ustedes lo hayan hecho, yo sí lo he hecho, ya hace mucho que no, pero en su tiempo lo hice. Ah, sí, claro. Sí, claro. Fíjate que viajaba mucho a mitad de los 90s a San Francisco y en esa ocasión o en estas ocasiones lo metía. Ahora me imagino que no han de ser más que electrónicos, pero pues sí lo hice. Ah, sí, ahorita nada más electrónico, pero sí, yo también lo hice con la papeleta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues va que va. Bueno, genial. Bueno, en esta ocasión les voy a echar una trivia, y es, no vamos a hablar de un equipo, no vamos a hablar de un jugador, no vamos a hablar de un manager, sino vamos a hablar de estadios. Y para esto es, ¿cuál estadio de la MLB tiene la mayor capacidad de asientos, lo que lo convierte en el más grande de todos los estadios del béisbol activos? ¿Ok? Entonces, las tres opciones son A, Dodger Stadium; B, Yankee Stadium; C, Coors Field. Luis, voy contigo. Yo creo que el Dodger Stadium. ¿Ok? Iván, ¿tú qué opinas? No, yo creo que el Yankee Stadium. Pues venga, Luis acaba de empatarle a Iván después de ir a una desventaja de 4. Realmente es el Dodger Stadium, ¿no? Y es que los estadios de béisbol vienen en todas las formas y tamaños, pero algunos son impresionantes por su capacidad para albergar una gran cantidad de fanáticos. El Dodger Stadium, hogar de Los Ángeles Dodgers, tiene la mayor capacidad de asientos de todos los estadios de la MLB, una capacidad de aproximadamente 56,000 personas. Fue inaugurado en 1962 y es conocido por su tamaño, su impresionante vista, por ser uno de los estadios más históricos del país. Pues bueno, con esto quiero decir que, Luis, felicidades, acabas de empatar a Iván y ambos están 13-13. Ya se me había escapado, ya te me habías escapado, Iván, y ya estamos empatados. Y acuérdense que caballo que alcanza, gana. Exacto, exacto. Dice el viejo adagio. Exacto. No, muy bien. No lo conocía. ¿Sí? No, pues no. Pues deberías de saberlo, porque ya te alcanzaron. Okay. Bien. Muy bien. No sé si quieren algo más de Grandes Ligas. Decir que ganaron los Diablos Rojos de México acá en la semana pasada, concluyeron. Ahí hace 2 semanas le ganaron a los Guerreros de Oaxaca, viniendo de atrás, iban perdiendo 3-0, o sea, 0-3 iban. Y les dieron la vuelta están jugando Steve Bauer y Robinson Cano con los Diablos Rojos, y tienen un equipazo, y la verdad ya en la final barrieron a los Sultanes de Monterrey. Entonces ya obtuvieron su campeonato. Creo que tenían 14 años sin ganar, pero no, teniendo a estos jugadores, pues tenían un poco más de ventaja. Entonces hicieron una gran, gran temporada. Wow, Robinson Cano está jugando en México. Sí. Sí, y también Steve Bauer, el ex gran pitcher de los Dodgers. Oh, wow. Eso sí me sorprendió. Sí. Okay. Muy bien. ¿Con qué nos continuamos? Bueno, hoy comenzó la Champions, la UEFA Champions League. No sé si ustedes sabían, bueno, menos que Luis sí. Hoy comenzaron los partidos. Voy a brevemente voy a a dar los resultados, pues la Juventus le ganó al PSV Eindhoven 3-1. El Aston Villa derrotó 3-0 al Young Boys. El Liverpool le ganó 3-1 al Milan. ¿Ok? El Bayern Múnich goleó al Dinamo Zagreb 9-2. Esto fue una madriza. El Real Madrid, por supuesto, le ganó al BFB Stuttgart 3-1. Y por último, el Sporting le ganó al equipo francés, al Lille, 2-0. Esto fue en el Estadio José Alvalade de Lisboa, en Portugal. Bueno, en la primera jornada, Luis, de la Champions. Por supuesto. Sí, mira, yo no pude verla porque los horarios no son amigables para mí para verlos. Desde hace unos años me cuesta mucho trabajo verlo en vivo, pero hoy lo que quiero hablar más bien de esto es que cambió la estructura del torneo. ¿Te acuerdas que eran 8 grupos de 4 equipos cada grupo? Entonces eran 32 equipos. Ajá. Ahora le sumaron 4 equipos, ahora son 36, pero no va a haber grupos, va a ser una tabla general, como si fuera una liga, donde van a estar los 36 equipos y todos van a jugar 8 juegos. Cuando terminen esos 8 juegos, los primeros 8 equipos pasan directo a la segunda ronda. Los equipos del 9 al 24 juegan un playoffs entre sí. Y obviamente los del 25 al 36 quedan eliminados. Está interesante porque es como una liga, ¿no? Que es lo que siempre ha querido hacer la UEFA. El problema es que son un poco de más juegos y se están quejando los jugadores. Con toda justicia, porque si fuera por la FIFA y la UEFA y demás, todos los torneos durarían 2 años, ¿no? Es decir, muchísimos equipos y todo, pero realmente, pues yo creo que los equipos van a tener que ir midiendo y descansando algunos jugadores, sobre todo cuando les toque jugar contra equipos mediocres como el Young Boys de Suiza y el, no sé, ¿no? Otros así, el Estrella Roja de Bucarest, que hace 30, 40 años era una potencia, llegó a ganar una vez este torneo. Pero pues los equipos rumanos, checos, de Serbia, Eslovaquia, pues hace mucho que como liga no son nada, ¿no? Claro. No sé si ya habías escuchado, Iván, de esta estructura, ¿y qué opinas? Mira, no sabía, sí me extrañó ver la tabla general en una, digamos, en una sola, perdón, ver toda la tabla en un solo bloque. Dije, oye, qué raro esto, porque no aparecen los grupos como era antes. Y lo otro que me ha sorprendido es ver que ya no hay dos, o sea, antes eran dos jornadas, ahora hay 3 jornadas, porque hay, como tú dices, agregaron a más equipos. Por ejemplo, mañana, el día de mañana juega el Bologna contra el Shakhtar Donetsk, el Sparta Praga contra el Salzburg, el Celtic contra el Slovan Bratislava, el Club Brujas contra el Borussia Dortmund, y el Manchester City contra el Internacional. Ah, pues me faltó. Y el Paris Saint-Germain contra el Girona. Eso es el día de mañana. Y luego el jueves sigue la Champions. El Feyenoord contra el Leverkusen. La Estrella Roja de Belgrado, como bien lo decías, contra el Benfica. El Barcelona contra el Mónaco. Atalanta recibe al Arsenal. Y el Atlético de Madrid a el RB Leipzig. O sea que sí hay muchos más partidos y también hay muchos más equipos. Esto sí, yo no lo había concientizado. Vamos a ver, porque sí me parece interesante, pero ya sabemos, a mayor cantidad de equipos baja el nivel, y lo mismo va a pasar en el Mundial, ahora que van a ser 48 equipos, pues equipos de menor calidad van a jugar en las primeras rondas, que la verdad es bueno para ellos, pero en sí para la calidad del fútbol, pues hace un poquito menos atractivo, ¿no? Cuando en el Mundial te vaya a tocar ver, no sé, Túnez contra Nueva Zelanda, pues a lo mejor no vas a estar tan emocionado por eso, ¿no? Claro, y a la hora de la taquilla, pues hay que ver cuántos aficionados irán a ver esos partidos, ¿no? Esa es la otra, porque eso es un negocio también. Claro, sí, también por eso lo hacen. La FIFA, yo creo que la FIFA es la única que le puede pelear a la NFL pues el trono de quién genera más dinero en este mundo. Sí. En estos torneos. Pero bueno. Bien, y vamos a seguir cómo se da. Creo que se puede poner bueno ya a partir de la segunda ronda. Pero, pues bueno, ya hay fútbol europeo de buena calidad. Eso es lo que importa. Claro. Bueno, muy bien. Ok, entonces, bueno, habiendo hablado de la Champions, pues yo creo que pudiésemos tocar otro tema en aras del tiempo. Y bueno, comentar lo sucedido en la Fórmula 1 el fin de semana, en Bakú. Ah, sí. En la carrera Soyan, donde lamentablemente con mucho coraje debo decir que le arruinaron la carrera a Checo Pérez ayer, perdón, el domingo, con una acción irresponsable de Carlos Sainz, cerrando a Checo y produciendo pues obviamente un roce entre los cauchos que derivó en que se estrellaran los dos contra la barda del lado izquierdo de la pista prácticamente en la última vuelta, donde yo creo que Checo tenía todo el chance de llegar segundo sin ningún problema. Lamentablemente sucedió esto, no ha salido ningún tipo de declaración del comisariato, no se sabe si, o sea, no han dado a un responsable, creo que se han hecho de la vista gorda, y pienso que eso se va a quedar así, honestamente. No sé qué opinan ustedes. Perdón, Luis, discúlpame, es un deporte que normalmente no sigo, pero ayer en un chat en el que estoy despotricaron de esto, y qué ojete, o sea, porque habíamos hablado durante 8 semanas u 8 episodios que el Checo no había estado más allá de un sexto lugar, que no había llegado al podio, y ahorita que iba en tercer lugar, que Carlos Sainz se le fue así directito, creo que es una mentada de madre para el gran esfuerzo que Checo había hecho. Luis, ¿qué onda? Sí. Yo no pude ver más que pedacitos de la carrera y no vi el accidente, ya lo vi después. Y a mí me parece que no es totalmente culpa de Carlos Sainz. Creo que sí le cierra un poquito la puerta, pero creo que había espacio también para que Checo se hiciera un poco más a la izquierda. Iban muy, muy pegaditos y la verdad, Carlos Sainz iba un poquitito adelante. Digo, la verdad yo no soy juez. Creo que sí hay responsabilidad de ambos, aunque si tuviera que declarar un culpable, pues sí tendría que ser Carlos Sainz, porque él fue el que se le cerró, se le pegó, aunque fue muy, muy poquito. Y pues sí, efectivamente, fue un muy buen desempeño de Checo Pérez. Estuvo mucho más rápido que Verstappen todo el fin de semana. Salió en cuarto lugar, iba en tercero gran parte de la carrera. Casi pasa a Leclerc para pasar a segundo. Verstappen no dio una buena carrera. Y bueno, aquí lo relevante también es que creo, si no me equivoco, que con este accidente el triunfo de Piastri, McLaren ya se fue adelante en el campeonato de constructores sobre Red Bull. Es correcto, eso es totalmente correcto, y bueno, el de pilotos se pone complejo, pero creo que va a ser difícil que Lando pueda alcanzar a Verstappen. Lo veo complicado, muy complicado. Yo creo que Verstappen se queda con el campeonato y obviamente, bueno, a ellos están pues ardidos porque van a perder el campeonato. McLaren está mucho más rápido que ellos y yo creo que ha llegado la hora de del bajón de Red Bull. Nada es eterno, amigos. Todo es cíclico. Y hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo. Ahí, y todos los equipos están buscando mejorar, buscando competir, y creo que le consiguieron la vuelta al equipo Red Bull. Así que lo que resta del año, yo creo que esto va a ser un dominio de McLaren, y sí, van a perder campeonato de pilotos, pero van a ganar para ellos el más importante, que es el de escudería. Así que vamos a ver qué sucede. Ya la semana que viene tenemos la siguiente carrera desde el circuito de Singapur, y bueno, esto se va a poner pues muy muy interesante, porque hay hambre de parte de todos los pilotos luego de lo sucedido en Bakú el día domingo. Eso opino. Y muy bien, Piastri ganó otra vez, realmente se está desarrollando como un muy buen piloto. Y a mí lo que me gusta mucho es que ahora sí hay competencia. Ferrari, McLaren y ahora un poquito abajo Red Bull están, y Williams también, ¿no? Mercedes, también están ahí, y eso es lo que esperábamos, no ver dos temporadas seguidas que solo ganara Verstappen. Entonces, se está poniendo muy bien y me imagino que el final de esta temporada nos va a decir qué tan pareja va a estar la próxima, y pues con los cambios también que se avecinan, ¿no? Sabemos que Hamilton se va a Ferrari, Carlos Sainz sale, no me acuerdo si ya tiene equipo o qué va a pasar con él. Sí, Carlos Sainz va para... Sí, te voy a comentar que Carlos Sainz se va para Williams. Para Williams, sí. Ok. Y finalmente ver si Checo Pérez se mantiene en el asiento de Red Bull o esta segunda parte que ha sido desastrosa para él hace que salga. Creo que ahí los patrocinios de Telmex son los fuertes. Entonces, tal vez por eso no salga, pero pues está en la silla caliente, siento yo. Claro. Muy bien. Bueno, excelente, muy bien. Okay. Bueno, yo no tengo más noticias, aparte de la NFL, creo que no tengo más nada. Yo nada más una última, hablar de que se desarrolló el torneo femenil WTA 500, es un torneo 500 de Guadalajara, la segunda ciudad en tamaño y relevancia probablemente aquí en México, y si bien no vinieron las mejores jugadoras, el año pasado ganó María Zachary, este año una polaca que está en ascenso, que se llama Magdalena Frech, pero creo que se pronuncia Frech, le ganó a la australiana Gadecki 7-6, 6-4, y hay que ponerle atención a esta polaca que junto con Iga Swiatek están avanzando o avanzaron en la Copa Davis femenil. Entonces es una chica que empieza a tomar fuerza, era sembrada número 5 y se consagró la campeona. Entonces, bueno, hay que darle pues un poquito de visión a estas, a estos torneos que son menores, pero que se desarrollan acá en Latinoamérica, y pues ojalá crezcan, tanto este como el de Monterrey, que también pasó hace unas semanas y no le dimos seguimiento. Creo que son buenos torneos, están viniendo buenas jugadoras y creo que pueden crecer. Y bueno, nada más es femenil, no es varonil, entonces por eso nada más hablar de esta rama. Y pues ya, si quieren, podemos pasar a ¿cómo NFL. Se llama? A la NFL. Exacto, exacto. Y bueno, yo tomo la batuta sobre eso, y les quiero hacer una pregunta. Y esto, es más, se la voy a hacer directamente a Luis, lo pasamos con Iván, pero Luis, ¿te imaginabas que los Steelers fueran en primer lugar de la división, que Cleveland fuera 1-1 y Ravens y Bengals 0-2? Por supuesto que no. Podía pensar que Pittsburgh estuviera 2-0 por los contrincantes. Si bien no eran favoritos contra Atlanta, pues ya vimos que sí le podían ganar y le ganaron. Pero jamás hubiera pensado que Baltimore y Cincinnati empezaran 0-2. Entonces, no, es una sorpresa y eso les va a poner un poco de presión a estos dos equipos. Y va a ser una buena competencia, como siempre se da en la División Norte. Iván, ¿qué opinas de eso? Bueno, sí, muy sorprendido, la verdad es que sorprendido. Steelers ha ganado a base de defensiva, a base de estar ahí en el partido. Pero bueno, digamos que los rivales tampoco han sido la gran cosa, ¿no? Claro. Eso también hay que tomarlo en consideración. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que un equipo como Cincinnati pierde con, o sea, un equipo que era favorito y está 0-2, oye, increíble, ¿no? O sea, nadie se esperaba que Cincinnati perdiera con Patriotas. Nadie se, claro, con Kansas sí era, sí podía ser predecible, pero con Patriotas no. Entonces, esta semana han sido de mucha sorpresa, realmente. Aunque, sí, pero ahora déjame comentarte algo que no estamos viendo, o bueno, más bien algo, no estás viendo. Sí, Pittsburgh ganó gracias a su defensiva. Mis respetos. O sea, la defensiva de Pittsburgh ha levantado a ese equipo. Estamos hablando que a Ken Hayward le hicieron una extensión de contrato antes del inicio de la temporada. Hayward está jugando como en sus mejores años. Ha tenido, a lo mejor, bueno, más bien ha tenido una baja de rendimiento, pero está jugando muy bien. TJ Watt, Highsmith, Patrick Queen, Porter Jr., Minka Fitzpatrick. O sea, ese core defensivo realmente está echándose al equipo al hombro. No así la parte ofensiva, pero pues ahí va moviendo las piezas. Debido a que Wilson no está, Fields ahí está jugando, no está haciendo, o sea, sí está jugando una posición de quarterback, aunque sus números no lo representan. No tenemos grandes receptores, no tenemos un buen ataque defensivo, ofensivo, perdón, terrestre. Pero pues ahí vamos, lo único es, cuando le ganamos el primer partido a Atlanta, bueno, a lo mejor le decíamos, no, pues Atlanta no está muy bien, pero Atlanta, el día de ayer, lunes, le gana 22-21 a Filadelfia, un equipo duro, un equipo que está pronosticado no nada más para playoffs, sino para llegar al campeonato, al partido de campeonato. Entonces, creo que Pittsburgh ha jugado muy bien en la parte defensiva. Cuando se enfrenta a un equipo que muy probablemente sea el que viene la próxima semana, que es contra Los Ángeles Chargers, sí va a ser una prueba de fuego, ¿no? Es lo que yo creo. Claro. De acuerdo. Y va a ser en Pittsburgh lo que le va a convenir. Y ahí sí van a tener que activar la ofensiva. Ahorita la gran ventaja es que Justin Fields no ha entregado el balón, lleva un touchdown y cero intercepciones en dos juegos. O sea, lo mismo que pasaba con Kenny Pickett. Pero lo bueno es que la defensiva, pues recibir nada más 16 puntos en dos juegos, pues habla de ello. A mí me gustaría preguntarles, ¿cuál fue para ustedes la sorpresa más importante de esta semana? Fíjense, Arizona 41-10 a los Rams, Minnesota 23-17 a San Francisco, Nueva Orleans 44-19 a Dallas, Baltimore cayó con los Raiders 26-23, y bueno, tal vez, pues la derrota de Filadelfia 22-21 con Atlanta, aunque Atlanta creo que sí es un poquito mejor equipo que los, se veía mejor equipo de lo que pensábamos. No, de los otros que dije. ¿Cuál para ustedes fue la mayor sorpresa de esta semana 2? No, pues yo sí tengo que levantar la mano porque Minnesota sorprendió. Ganándole a San Francisco, que él es tu favorito para llegar al Super Bowl, que es mi favorito para llegar al Super Bowl y ganarlo, y creo que es la sorpresa, porque Sam Darnold, que está cubriendo la posición de quarterback de este chavo que no me acuerdo el pick de primera ronda. JJ McCarthy. Ese. Definitivamente creo que la sorpresa. Además, no sé si vieron ese pase que le metió Sam Darnold de 97 yardas a... Ay, ¿cómo se llama este? Ese. Gracias a Jefferson. Sí, tú me parece que es una de las más grandes sorpresas, aunque, fíjate, hay una estadística que dice que es el octavo juego seguido que San Francisco pierde en Minnesota, no les ganan desde el 92. Entonces, esos son pequeños detalles que tal vez no conocemos y que de alguna manera influyen, ¿no? Ahora, Iván, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la victoria y la derrota más sorpresiva para ti? Bueno, mira, sin duda, o sea, ver perder a San Francisco fue algo increíble. De los Cowboys no me extrañó esa derrota contra los Saints, no me extrañó para nada. Creo que ese partido entre Vikings y 49ers para mí fue una de las más sorpresivas, ¿no? Y bueno, la verdad es que los Raiders hayan ganado a los Cuervos, estuvo también wow, increíble, eso fue sorprendente. Yo creo que esta temporada está llena de muchas sorpresas y que bueno, equipos que no se pensaba que iban a tener un papel relevante, pues hasta ahora lo están teniendo. Ahora bien, muy delicado la situación de 49ers, porque también se lesionó Deebo Samuel. Sí. Y sumado a lo de Christian McCaffrey, wow, el equipo va a sufrir mucho y va a tener que cambiar su esquema de juego y esto va a estar complejo para los 49ers, la verdad. Pues, pero no creo que sea tan complejo, Iván, porque la defensiva es muy buena por parte de San Francisco. Ahorita no tienen a McCaffrey, que supuestamente va a estar probablemente llegando entre la semana 4 y la 6, pero tienen a este running back, se llama Mason, que realmente está haciendo la labor, tiene dos partidos de más de 100 yardas. Entonces, por esa parte, bien. Lo que pasa es que también se lesionó Deebo Samuel, pero tienen a Bert Purdy, que ha logrado pues posicionarse probablemente como uno de los 10 mejores quarterbacks de la liga, tanto que pues llegó el año pasado al Super Bowl. Creo que no es un tema fatídico para San Francisco. Creo que sí fue una sorpresa, pero van a ajustar. Y el que se enfrenta a Minnesota, pues sí la tiene un poquito difícil. Creo que es así. Y, Iván, ¿qué opinas? Perdón, Luis, ¿qué opinas? Yo creo que San Francisco sí va a bajar un poquito de rendimiento, pero sigue teniendo uno de los mejores rosters. Yo creo que va a seguir. Digo, muchos se han lesionado. Ya vimos a Puka Nacua y ahora también se lesionó Cooper Kupp. Entonces, ahorita va, por ejemplo, San Francisco Rams, y San Francisco va a ser favorito porque los Rams, pues empezando 0-2 y además sin sus dos receptores titulares, está complicado. A mí lo que más me sorprendió fue la manera en que Nueva Orleans atropelló a Dallas. Anotó o puso puntos en las primeras 6 ofensivas. Le ganó 44-19 después de que Dallas se había sentido súper bien, magnánime, después de ganarle a Cleveland en la primera semana de visita. No, qué cosa. Me parece que nadie daba un peso por Nueva Orleans. Y digo, es muy temprano para decir que si es de a de veras. Pero esta es la siguiente pregunta que yo les quería hacer. ¿Qué equipo de estos que voy a nombrar consideran que puede ser de a verdad de meterse profundo en playoffs? Pittsburgh 2-0. Estoy diciendo de los que no son como favoritos, ¿no? O sea, no okay. Estoy diciendo Kansas o Houston, ¿no? O sea, Pittsburgh 2-0. Los Chargers 2-0. Minnesota 2-0, Nueva Orleans 2-0 o Seattle 2-0, que Iván, tengo que decirlo, estuvo a punto Patriotas de ganarle a Seattle. Oh, y también sí. Ponerse 2-0. Sí, pero, sí, qué dolor me dio. ¿Cómo le bloquearon esa patada, vale? Esa patada sí. Que le bloquearon fue la clave del partido. Totalmente de acuerdo, y lo siento mucho porque se hubieran puesto 2-0, pero ahí se está viendo la mano de Jarrod Mayo, que es muy buen, fue muy buen jugador y seguramente va a ser un buen coach. Pero repito, Seattle 2-0, Nueva Orleans 2-0, Minnesota 2-0, Chargers 2-0 o Pittsburgh 2-0. ¿Cuál creen que pueda llegar más lejos de estos 5 equipos? Uy, papá. O sea, si los tuviera que poner en orden, como he estado viendo los partidos, yo diría que Minnesota en primero, segundo Santos, mucho por Derek Carr, que ese equipo ha mejorado mucho por eso. Que antes no tenían un quarterback y ahora sí tienen un quarterback. Tercero, Pittsburgh, y el resto me vale. Ok, sí. Tú, Iván, ¿qué opinas? Sí, bueno, Roberto, yo no confío mucho en Sam Darnold. Yo pondría primero a Santos porque tiene mejor. Sí. Tiene Dallas, Santos de Nueva Orleans, Derek Carr me parece que es mucho mejor que Sam Darnold. Lo que pasa con Pittsburgh es que yo no me atrevo a decir que si Justin Fields o Russell Wilson, ¿cómo va a ser esa mezcolanza ahí? Por eso no los doy de segundo. Yo creo que pudiese ser más bien, sí, Minnesota segundo, aún sin confiar mucho en Sam Darnold. Tercero Pittsburgh y cuarto, ¿cuál fue el que dijiste, Luis? El cuarto. San Diego y Seattle. Ah, sí, exactamente. San Diego y exactamente. San Diego lo que tiene es que está ahorita bien entrenado, tiene un buen head coach y eso pues le da ese rango extra, ¿no? Pero yo creo que ese sería mi orden. Ok, de acuerdo. Yo también me voy a ir con Nueva Orleans. En segundo, Minnesota. Aunque Justin Jefferson salió lesionado, vamos a ver si puede regresar para el siguiente juego. En tercero, creo que Pittsburgh muy ligeramente sobre San Diego, y Seattle creo que pues ha jugado bien para ganar, pero nada del otro mundo. Y pues bueno, vamos a ver cuál de esos puede mantenerse invicto para la próxima semana. Aquí el tema no creo que sea quien llegue como invicto. Creo que más bien aquel equipo que se mantenga, ¿cómo decirlo?, en el balance en el que viene jugando. Si Pittsburgh sigue jugando con una esta gran defensiva y no tanto la parte ofensiva, no significa que Pittsburgh sea malo. Y para esto me voy a remontar a un equipo que son los Chicago Bears. En el 85 llegaron con la mejor defensa de la NFL que ha habido en toda la historia, para mí. Y tenían en ese entonces a McMahon como quarterback, pésimo quarterback, ¿sí? Era más farolero que otra cosa. Y a mitad, creo que fue en el 2010 o 2011, Chicago llega a un Super Bowl contra Indianapolis, siendo Chicago la mejor defensa, que incluso jugaron contra Indianapolis y Peyton Manning. Y Chicago en ese entonces tenía un quarterback que por el apodo no era así muy agresivo, que era Rex Grossman. Exacto, Rex Grossman. Y le decían Sexy Rexy. O sea, nada como el asesino, nada como la bala, nada como God. No, Sexy Rexy. Y los dos equipos, el primero ambos llegaron al Super Bowl, el primero lo ganó, el segundo lo perdió. Pero Pittsburgh puede llegar a tener eso, y como eso hay otras historias. Ravens, así llegó Tampa. Exacto. Que el año siguiente fue cortado antes del inicio de la temporada. Así de malo era. Exactamente. Igual Tampa Bay, la primera vez creo que llegó con Brad Johnson, o no me acuerdo con quién. Sí, pero, o sea, esa historia puede darse. Pero aún así yo no veo una gran posibilidad para Pittsburgh, porque su ofensiva realmente sí es muy corta. Najee pues está corriendo 70 yardas por juego. De ofensiva total tuvieron 250 yardas, tuvo más yardas Denver, o sea, ¿no? Entonces, o sea, tendría que aguantar toda la temporada. Y fíjense, para mí la mejor defensiva de toda la historia fue una vez, fue una de la cortina de acero, donde tuvieron creo que 6 blanqueadas en la temporada, 6 blanqueadas en 14 juegos que se jugaban en esa temporada, y no llegaron al Super Bowl ese año porque perdieron la final de conferencia contra, creo que, los Raiders. No hablan mucho de esa, es que no me acuerdo qué año fue, creo que fue 77, tendría que buscar. Sí, que fue en los 70s, que fue cuando era la rivalidad entre Raiders contra Steelers. Sí, pero imagínense, 6 blanqueadas en 14 juegos, 6 blanqueadas. Creo que durante un lapso de 8 juegos, creo que aceptaron 24 puntos o algo así. O sea, una cosa que era impresionante, pero no es considerada la mejor porque pues no llegaron y no ganaron, ¿no? Entonces, algo así podría llegar a pasar, pero estamos adelantándonos todavía. Sin embargo, es muy buena la observación, Roberto. Thank you, oye. Y bueno, Iván, ¿tú quién consideras, qué equipo consideras que tuvo la mejor defensiva para ti de todos los tiempos? ¿De todos los tiempos? Sí, señor. Wow, o sea, bueno, yo creo que por lo que he leído, porque en esa época no seguía el fútbol, creo que un equipo de Chicago que tuvo una defensiva brutal. No sé si era cuando estaba Mike Ditka. Exacto. Justamente fue en el 85 cuando le ganaron el Super Bowl a los Patriotas de Nueva Inglaterra en ese uniforme feo que tenían antes, que era como el casco con el patriota como en posición de defensa, ya no me acuerdo si ofensiva, y creo que les ganaron algo así como 45-13 o algo. Sí, sí, sí. Ese equipo era tremendo. Sí, sí, sí. Sí, es considerada esa, también hay una, las del Baltimore de inicio de la del siglo XXI, cuando fueron campeones, también es reconocida como una de las mejores. Hubo una de Minnesota que también era una planadora con Chris Dolleman, que quedaron 15-1 en la temporada y perdieron contra Atlanta para llegar al Super Bowl, y luego Atlanta fue vapuleado por, no me acuerdo qué equipo, creo que Denver, ¿no? Denver, sí, Denver, pero esa defensiva de Minnesota fue también una increíble, y obviamente la cortina de acero de los 70, que ahí lo más importante es que duró muchos años, ¿no? Entonces, no fue de una temporada, sino fue de al menos 6, 7, 8 temporadas. Ok. ¿Qué más quieren abordar de esta semana? Bueno, el partido que me encantó entre los Tampa Bay Buccaneers y los Detroit Lions, un partidazo. Sí. Me gustó mucho ese partido. Pues bueno, lamentablemente Jared Goff volvió a ser Jared Goff. Y bueno, tuvo unas intercepciones, pero garrafales que bueno, estuvieron pésimas para el juego. Y bueno, y lo que hizo Baker Mayfield fue extraordinario. Se vieron sin los números, anotó corriendo, hizo pases, de verdad que le está poniendo un mundo a este equipo. Me gusta mucho lo que estoy viendo de los Buccaneers hasta ahora, y me parece que fue de la semana, fue el partido para mí más intenso. Si quieren saber ¿qué equipo va a ganar? Déjenme decirles que yo le fui a Detroit en el Survivor. Y por segunda semana consecutiva me la pelé. Wow, eso fue temerario. Fue temerario. Sí, no. Entonces. Bueno, el mío fue. Yo estaba sudando. ¿Sabes cuál fue el mío? No. Washington. Y estaban perdiendo sí, los Commanders. Y bueno, yo decía, wow, y estaban ahí con el, lo que pasa es que los Giants no tenían pateador porque Gano se lesionó. Y entonces tuvieron que jugársela en cuarta todas las veces. Y esa fue también la diferencia. Pero ese fue mi pick de Survivor. ¿Cuál fue? El mío fueron los pinches cuervos. De mi liga, de la liga que yo hice de Survivor, todos perdieron menos Iván. ¿Qué tal? Y obviamente fuiste el único que fuiste con Washington, y sí, sudaste. Y entonces, pues bueno, afortunadamente puse 3 strikes. Roberto, ya nada más te queda uno ahí. A mí, yo tengo una mala, y Iván, tú en la primera semana perdiste también, ¿verdad? Creo. Sí, porque fíjate que a mí me gustaban los Raiders, y concha, de ganaron el partido siguiente. Claro. Sí, pero está muy divertido este Survivor. Sí, de acuerdo. Esta semana ¿a quién le van a, ya pusieron su Survivor para esta semana? Sí, a huevo. Si quieren les digo quién va a ganar, porque yo le fui al contrario. Ajá. A ver, yo le fui, sí, ya lo puse. Yo le fui ¿cómo se llama? A ver, déjame acordarme, porque estaba en duda entre dos. Mi Survivor de esta semana ¿Qué creen? Yo me fui por los Browns de Cleveland, de locales, recibiendo a los Gigantes de Nueva York. Yo también. Yo tengo el mismo pick. Bueno, pues yo le fui a Raiders, que recibe a Carolina. Oh, también es casi seguro, porque Carolina da pena. Y por ejemplo, el quarterback Bryce Young, ya lo sentaron en el juego. Sí, metieron a Andy Dalton, sí. Imagínate. ¿Qué tal? Sí, pero es que eso es lo que platicamos en el chat hoy, que realmente los equipos ya no tienen la paciencia, uno, y dos, esperan que todos los quarterbacks sean como un C.J. Stroud o un Herbert, y realmente son pocos los que llegan a eso. Sí, sí. Es así. Yo les digo una cosa, si Joe Flacco se hubiese quedado con los Browns, ese equipo tendría mucho chance. Pues sí, pero ya que le pagaste a Deshaun Watson $250 millones, al menos tienes que sacar algo al respecto. Botaron esos reales, los tiraron a la basura. Pues sí. Híjole, totalmente, terrible, pero bueno, no aprenden los Browns. No, pues que siguen así. Sí. Sí, por nosotros bien. Bueno, en la liga de Luis, pues perdí, pero feo. ¿Con quién? No, contigo no. Sí, contra mí perdiste. Ah, tú eres Francos Italian Army. Sí, exactamente. Wow, ¿de dónde sacaste ese nombre? Wow. Así tenía su porra Franco Harris. Así se llamaba Francos Italian Army en los 70s, cuando eran campeones y por eso lo puse. Ah, bueno, con razón perdí. Con razón perdí. Sí, aquí voy 0-2 y la tengo difícil. Yo ya se me pasó el béisbol, pero les quiero platicar que jugué dos ligas de béisbol en esta ocasión, la de ustedes, que perdí en semifinales y me dio mucho coraje en buen sentido porque, fíjense, iba peleando yo contra el sembrado número uno, que ha tenido muy buena temporada. El jueves yo iba perdiendo 15-1, me estaba dando durísimo. Pero remonté y el sábado me fui adelante 10 categorías a 7 ganando. Y en el último día me dio la vuelta porque me rebasó en home runs. Tuvo un buen día con home runs y eso hizo que tuviera mejor, no me acuerdo si porcentaje de bateo y algo más, slugging o algo así, y me dio la vuelta y me ganó. Pero bueno, estoy peleando el tercer lugar, que me gusta porque siempre que quedas en los tres primeros te da trofeo, ¿no? Entonces dices, claro, bueno, por lo menos quedé ahí en tercer lugar. Y en la otra que estoy jugando, ahorita estoy jugando en semifinales. Entonces, pues bueno, ahí sigo en la Major League Baseball. En fantasy. Qué bueno. Iván, yo quiero que el próximo año te dejes asesorar por Roberto y por mí para que tengas equipos un poco más competitivos en base. Oh, me tiene cansado el base, siempre llego de último. Pues por eso, con más razón. Sí. Darte nuestros consejos. A lo mejor sí. Es más, ahí te va. Para la siguiente temporada del BASE, nos aventamos un mock draft, los tres juntos, pero tú y yo, Iván. Y entonces, en vez, a lo mejor tú dirías, me voy por este jugador, y nosotros te podemos decir, no, mejor vete por este jugador, por lo que estás viendo en la tabla. Y con eso pasa. Sí. Yo lo que te sugiero es lo siguiente, hay unos rankings de los jugadores, ¿no? Entonces, darle mucho seguimiento a los rankings, más allá que irte por nombres. Eso te va a ayudar muchísimo, porque lo que yo veo es que te adelantas, o sea, si agarras buenos jugadores, pero que puedes agarrar después, porque nadie los va a tomar. Por ejemplo, un jugador de, pon tu sexta ronda que tú tomes en la segunda, nadie lo va a agarrar hasta la cuarta o quinta, mínimo, ¿no? Entonces, creo que desperdicias la oportunidad de tomar mejores jugadores y ese jugador todavía va a estar disponible después. Pero bueno, si nos das chance, con mucho gusto te asesoramos para que tengas mejores equipos. Bueno, ahí vemos. Todavía ahí falta vemos. Mucho para allá. Falta de mucho para allá. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, señores, ya para terminar, la semana 3 comienza este jueves, con los Patriotas visitando a los Jets, que bueno, tengo la fe de que podamos sacar un resultado positivo de ese partido. O sea, lo dices porque le vas a Jets, ¿no? No, no puedo, o sea, soy consciente de la situación del equipo, pero obviamente el corazón, pues, hace que me incline por los Patriots. Está difícil, pero bueno, creo que se está haciendo un trabajo interesante. Y bueno, y el día domingo, pues, hay partidos interesantes, por ejemplo, Eagles contra Saints, me parece un partido muy bueno. Vikings Texans, me parece. Es un partido interesantísimo también. El Cardinals y Lions, wow, eso va a echar candela en Glendale, Arizona. Dos equipos que bueno, Cardinals está haciendo un trabajo interesantísimo. Y bueno, el partido entre Chiefs y Falcons, no creo que Falcons pueda hacer mucho, pero creo que esos son los partidos para mí más interesantes de la semana. ¿Qué crees, Iván? Yo creo que Falcons puede dar la sorpresa porque viene motivado, juegan en casa y Pacheco fracturado de la fíbula. Exacto. Va a estar 6 semanas fuera, al menos. Y entonces se le puede complicar a Kansas. El otro juego que me parece interesante es un poquito de morbo ver cómo van a quedar Dallas contra Baltimore, que en papel pues es un buen juego, ¿no? Y finalmente creo que va a ser muy parejo el Pittsburgh-San Diego. Para nosotros va a ser interesante y necesario verlo. Sí, partido duro para Steelers. Sí, pero también determinante por lo que hemos platicado. Necesitamos enfrentarnos a un equipo con marca ganadora, que sea bueno. Realmente tiene una buena defensa Chargers, comandada por Bosa. Herbert es un super quarterback. Y además comandado por nada menos que Harbaugh. O sea, el que llevó a San Francisco al Super Bowl, el que llevó a Michigan a donde, o sea, grandes campeonatos. Entonces realmente va a ser un gran partido y aquí vamos a ver de qué está hecho Steelers. Correcto. Y honestamente les voy a decir, me encantaría que ganaran los Cuervos para verle la cara a Jerry Jones luego de haberle pagado ese platal a Dak Prescott. Me da mucha risa. La verdad. De acuerdo. Y tienen chance, y tienen mucho chance de ganarles, déjame decirte. Mucho chance. El Ravens está necesitado de esa victoria. Sí, creo que Roberto, coincides conmigo que para los Steelers son los dos equipos más odiados. Que jueguen entre ellos, un empate no quedaría mal. Exacto. Sí. Pero bueno, ¿para qué va? Súper bien. Bueno, antes de que nos despidamos, si no hay nada más que decir de la NFL, yo tengo la trivia que les quiero aventar el día de hoy. Ajá. Adelante, adelante. Va muy bien. ¿Quién es el único jugador en la historia que ha logrado anotar un touchdown en la NFL y conectar un home run en la MLB durante la misma semana? ¿Ok? Iván, empiezo contigo. La primera opción es Bo Jackson, la segunda Deion Sanders y la tercera Brian Jordan. Cónchale, yo creo que fue Deion Sanders. Okay. Yo que fue Bo Jackson. Y en esta ocasión es Iván el que latina. Okay. Mira, okay. Sí, en 1989 Deion Sanders, apodado Prime Time. Prime Time. Que es el apodo de el nickname de Iván. Uh-huh. Toda fantasy ha habido y por haber caballos. Fútbol americano, béisbol, todos es prime time. Prime time se convirtió en el único atleta en la historia en lograr la increíble hazaña de anotar un touchdown en la NFL y conectar un home run en la MLB durante la misma semana. Su carrera dual como estrella en ambas ligas es algo único y muestra su versatilidad como atleta. Y les voy a platicar porque según yo fue cuando hizo un... le interceptó, jugaba en Dallas y le interceptó a... Ay, no lo encuentro. A Troy Aikman. ¿Cómo? Si jugaban en el mismo equipo. Ah, porque es Dallas, cierto, tienes razón. Es que como él ha jugado, mira, ha jugado en Atlanta, o jugó en San Francisco, jugó en Dallas. Ah, sí, pero ¿sabes qué? No, porque cuando jugó con Dallas, Dallas le prohibió jugar en la MLB. Entonces debió haber sido cuando estaba en Atlanta también, cuando empezó, recordemos que él empezó en Atlanta. Ajá, sí, que jugaba inclusive con Cincinnati en el base. Sí. Uy, qué épocas cuando éramos chavos. Sí. Así es. Así mismo es. Súper bien. Bueno, pues es lo que yo traigo, señores. Si quieren nos vamos despidiendo. Claro. Sí, bueno, muy bien. Bueno, empiezo yo, pues encantado de haber compartido este episodio con ustedes, agradeciendo por, como siempre, a nuestra audiencia por la sintonía y por estar con nosotros semana a semana. Bueno, nada, un gran abrazo y bueno, será hasta la semana que viene. Igual, pues un abrazo. Ya estamos disfrutando la NFL. Esta segunda semana nos trajo locos con estos resultados, y pues bueno, estamos a dos semanas de concluir las grandes ligas, es decir, deportes, y un gusto como siempre compartirlo con ustedes, amigos, y pues nos vemos la próxima semana. Pues va que va, muchísimas gracias a Iván y a Luis, muy bueno, muy entretenido. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordar que nos puede escuchar en diferentes plataformas de streaming. Y bueno, señores, muchísimas gracias, muy buenas noches, un abrazo a ambos, bye bye. Bye bye, chao.